soporto ser tu esclavo nunca más. Lo siento, nena, me sabes a piel. Te devuelvo sin rencor tus bolas chinas. Que encuentres otro que se las quiera meter. Las drogas y la cera derretida. Las botas altas y las esposas también. Hombre, Merche, ¿dónde estás? Que no te puedo olvidar. Hombre, Merche, ¿dónde estás? Vuelve aquí, vuelve por favor. Ya no quiero que me dejes con el látigo, ni que claves alfileres en mi piel. No soporto ser tu esclavo nunca más. Lo siento, reina, me sabes a fiel. Te devuelvo sin rencor tus bolas chinas. Que encuentres otro que se las quiera meter. La droga y la cera derretida. Las botas altas y las esposas también. Comerse, leche, ¿dónde estás? Que no te puedo encontrar. Comerse, leche, ¿dónde estás? Vuelve aquí, vuelve por favor. Hoy te he visto con tus libros caminando, con tu carita de coqueta, preciada de mi amor. Hoy te he visto con tus libros caminando, con tu carita de coqueta, preciada de mi amor. Déjame. Decíamos que mezclaban bastante lo divertido con la aceleración de guitarra, sonidos punk de la música de esta banda llamada Los Jacobos. Su nuevo disco acaba de salir, estamos hablando ahora mismo de una banda llamada Caótico. Bienvenido al show, fue su adelanto, su single adelanto, y aquí tenemos a Caótico dándonos, pues eso, la bienvenida al show. También comentarte antes de que se nos vaya un poco el baifo que tenemos luego una entrevista con Proyecto Gruta 2010, donde José nos va a hablar un poco qué es este Proyecto Gruta del colectivo de rock canario allá por la isla de Tenerife, que tendrá el concierto pues precisamente el sábado 13 de marzo en Tenerife, pero eso luego será más adelante. Vamos ahora a seguir escuchando la música de Caótico, y qué te parece si la ponemos de principio. Y todo te va mal, alegras Caótico, fieles a su estilo musical, no cambian ni un ápice en su estilo. Anteriores trabajos discográficos editados por Gore, este tampoco iba a ser ni mucho menos editado por esta, por este sello del norte. Adelantarte que puedes pasar por la página de Gore, tienes allí gore.com la opción de descargarte este tema que acabamos de escuchar en Bienvenido al Show, comprar el disco tal cual o también comprar tema por tema suelto o escucharlo antes de comprártelo. Eso es por parte de Caótico. Y ahora Arzúa 25, preferimos rock and roll. Bienvenidos a La Resistencia, así se llama su trabajo discográfico, su nuevo disco, que lo tienen en descarga directa en su propia página web, arzúa25.com. Que soy un idiota, que no tengo solución. Dices que por mi camino no se forja un buen destino, que navego sin timón. Yo puedo ser un idiota, creyendo en algo mejor, disfrutando con mi gente la salida en el ambiente y en el bar una canción. Soy un macarra, dices que soy un colgao. Dices que no entiendo nada, que el futuro me resbala y que me acuesto envenenao. Yo puedo ser un macarra, que se ríe hasta de Dios, que disfruta ese jaleo, un colega de aseo y que nunca dice que no. Prefiero cada noche algo de rock and roll a los bosqueos del patrón. Hay radios que emiten siempre lo mismo. Dicen, cuentan, opinan. Chiquita crema, a todos los envidiosos cambien de tema. Llegaron los olvidados porque nos toca. Y la opinión de los pijos me la trae floja. Yo sé que mi estilo a veces les choca, pero pa' hablar bobería cállense la boca. Haití en radio, otra radio es posible. Arzúa25.com para más información y descarga de este trabajo último, nuevo, de Arzúa25. Otra de las bandas que también regalan su música es Thermofrigidus, en su web, thermofrigidus.com, una mezcla entre punk y ska. Comienza el espectáculo, es el tema que hemos querido rescatar de este, o escoger de este su nuevo disco. Como bien decíamos, lo tienes en descarga directa desde su propio portal, desde su propia página web. Pero bueno, dejámonos de tantas habladurías y vámonos a escuchar la música de Thermofrigidus. Lleva al aire pasa algo, huele raro, una sensación extraña que no logro describir. Mira hacia mi lado, mi vecina está llorando y un revólver apunta a su nariz. Sigo caminando, se oyen gritos y un disparo. En la esquina están follando y uno se acaba de ahorcar. Joder, qué horror, qué coño está pasando. Ha llegado el día del juicio final. Haz lo que puedas, corre. Termofrigidus, decíamos que en su página web tienes la opción de descargarte su nuevo disco en descarga directa, porque así lo han querido ellos. Vamos a darte una pequeña noticia, pues sabes que las noticias normalmente no solemos darlas sino a través de nuestra web, de www.sancocho.com. Bueno, hemos un poco remodelado la web, le hemos dado un aire parecido al que teníamos anteriormente, donde tal vez lo más característico es su menú, el nuevo menú desplegable, donde hemos incluido especialmente en el apartado de las Islas Canarias pues noticias por islas, donde tú mismo puedes colaborar enviando la tuya, al igual que los conciertos. La agenda de conciertos de las Islas Canarias puedes verla también directamente desde www.sancocho.com. Y junto con la agenda de conciertos de Canarias también tenemos la agenda de conciertos de fuera de Canarias, evidentemente, también la tenemos ahí. Las imágenes pues siguen un poco pues la misma línea, donde día a día tenemos más colaboradores que se prestan voluntariamente a sacar fotos e inmortalizar a los artistas de diferentes conciertos donde sancocho.com, a través de sus colaboradores, está presente. El caso es como la próxima próxima semana, no, perdón, el día 19 de Answer, quien fuese en teloneros de ACDC en Bilbao, pues tendremos las imágenes gracias a nuestra colaboradora en Madrid, que evidentemente nos hará un buen reportaje gráfico de ese concierto de Answer en la sala Joy Slava en Madrid. Bueno, vamos a escuchar a La Máquina, que la tenemos de fondo y se merece ser escuchada al completo. Vuelven otra vez nuestra compañera amiga Ana Lavallo Producciones, nos enviaba el nuevo trabajo de La Máquina, el primero. Recordarte que son está formada por músicos italianos procedentes de bandas como Banda Basotti, Fermín Muguruza, Manu Chao, La Kinky Beat, y luego también de músicos catalanes procedentes de diversas formaciones como Bulman Flat, Ned Flanders, Kids, etc. Bueno, pues decidieron grabar un primer disco que se lleva, que lleva como título Acción. Hemos ya ido desgranando lentamente y progresivamente y poco a poco el disco en Noche de Rock and Roll. Y esta noche pues tenemos a otro tema que se llama Dale, Dale. Estamos hablando y ahora vamos a escuchar La Máquina. Dale, Dale. Dale, La Máquina, los ca. I am a punky reggae preacher. Dale, dale a la paranoia, dale dura. Y no confundas energía con locura. Sale miedo, sale grito medio. Si remezcla tu cultura, can you better come in? Aquí nada brin brin. Y no llamarme cachupín, hermano. Toma la palabra, come, toma casi washi con gin. Blanco, negro, color humano, yao, sin name. Todos estamos en el mismo game. What's away? You get on yourself, or take a break yourself. Wait, check yourself before you wreck yourself. Wait. And take a break yourself. Wait. Check yourself and take a break yourself. Check, check. Cuando veo mini brinquet y me dicono dónde ir o qué hacer cada día. Sube, sube, la adrenalina sube. Sube, sube, que te fuma la policía. La street divinity no se gana por un video en MTV. A toda mi gente digo bella lì. Hablo siempre de la calle pero sin conocerla. Me vendo revolution pero no quieren hacerla. Check yourself and take a break yourself. Wait. Yourself before you wreck yourself. Wait. Change yourself and take a break yourself. Wait. Check yourself before you wreck yourself. Sácamelo más, sácamelo más. Sácamelo más, sácamelo más. Sácamelo más, sácamelo más. Sácamelo más, sácamelo más. Sácamelo más, sácamelo más. Es hora La Máquina y vamos a, vámonos a pasar a escuchar uno, una banda ragamuffin, drum bass, un poco de cada que se aleja, de cada estilo, quiero decir, que se aleja un poco de la línea habitual de Noche de Rock and Roll, pero que, bueno, también merece un huequito dentro de nuestro espacio radiofónico. Nos lo hacía llegar Nano desde Lengua Armada, lenguaarmada.com. Se llama La Imposible, Fuera de Control, y agárrate el sillón porque tiene ritmo. Yeah. todos ciegos, esclavos del poder sin saberlo. Cada mañana levanto moviendo mi culo pensando el estilo de vida que llevo a diario. Ganar un salario de mierda me jode la vida, que toca miseria. Como no cambie la historia, asumo un oscuro futuro en penumbra. Tú, tu sombra nos lleva a la tumba. Toda la gente que piensa pregunta: ¿quién maneja? ¿Quién decide? Persona será controlada, no veo reforma, nada mejora. Miro en la calle la cara a la gente. Algunos caminan y sé que no sienten, otros eligen vivir conscientes. ¿Quién maneja? ¿Quién define? este sábado 13 de marzo en La Caverna, en los bajos del Centro Comercial del Campo, en La Laguna, tendrá lugar el Proyecto Gruta 2010, en la línea, como dice el colectivo de rock canario, en su línea de apostar por la escena musical regional, presenta el festival Proyecto Gruta este sábado 13 de marzo del 2010 en La Caverna. Además de las actuaciones de Crónica, Esclavitud, Brutalize y Kid, contará con otras actividades como serán Diseña Música y Diviértete con tus callarros musicales, con el versátil guitarrista mexicano Alex Altamirano, un rastro musical de compraventa, proyecciones, merchandising, y todo esto será el sábado 13 de marzo. Escuchamos a Brutalize y Kid, Química, uno de los temas que incluyen en su último disco. Vamos a escuchar ahora a Esclavitud o a Crónica. Bueno, vamos a escuchar primero a Crónica y luego contactaremos con José para que nos hable en profundidad sobre este Proyecto Gruta 2010 del colectivo del rock canario. Yeah! Bueno, pues mientras tenemos la música de... La música de Stirpe, de Stirpe. Es que estábamos hablando ahora con José de que Stirpe se había tocado en el Lebrancho en el primero. Y teníamos la música de fondo ahora de Esclavitud. José, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Pues nada, aquí haciendo un poquito de radio y por lo que veo ustedes ahí en Tenerife haciendo ruido, ¿no? Haciendo algo de que tenga para que tengas que hablar, hombre. De verdad que sí, tío, de verdad que estamos sí. Estamos en ello. Precisamente estoy ahora aquí pendiente de hablar con el gerente de la sala para lo típico, los últimos detalles. Y el sábado tenemos pensado hacer otro nuevo festival del colectivo Rock Canario, con, como siempre, con un concierto finalizando los actos que vamos a hacer, que el concierto va a ser por los Brutalized Kids, todo el mundo creo que los conoce, Esclavitud, un grupo de aquí de Tenerife que también creo que puedan ser conocidos, y otro grupo que es nuevo también para mí, que no lo había oído sino cuando estuvimos buscando info de bandas y demás, Crónicas se llama, que son de La Orotava. Y todo es un poco, bueno, en la onda, en la parte más metal de la onda sonora, ¿no? Y esperemos que la gente responda, porque es la primera vez que abordamos este tipo de iniciativa con carácter así privado y arriesgándonos nosotros, que es lo que sí, queremos hacer, apostar plenamente con pleno control de todo. De todas maneras veo que, o sea, dos bandas bastante punteras, como son Esclavitud y Brutalized, y una banda, pongamos entre comillas, menos conocida, pero que le dan la oportunidad de tocar con estas dos bandas. Exacto. Sí, buscamos gente que estuvieran empezando, pero que supieran defender un directo, que se mantuvieran bien, que canten en español. Procuramos que la gente un poco cante en español para que aporte algo más que no solo la energía musical. Y nos pareció buena elección. Además, bueno, los tíos se prestaron, tuvimos buen rollo con ellos y como tú dices, como piedra de toque y un poco de para apoyarnos en lo que podamos, pues ahí estamos. Que es nuestra filosofía, un poco rescatar siempre y mimar al músico canario que hemos visto y sabemos que hay bastantes de calidad y con muchas inquietudes y ganas de que este tipo de iniciativas cuaje. Sí, es que porque como te decía, que... Jonás, el festival, perdona que te interrumpa, sí, terminamos con el fin de fiesta del concierto, pero empezamos con una serie de actividades antes al festival, como son la colaboración de un guitarrista que había estudiado en Berkeley, en México, Alex Altimarano, que nos va a dar una charla musicada un poco de las estructuras musicales, cómo han ido evolucionando a lo largo del tiempo, todo con ejemplos prácticos. Se va a traer incluso unos samplers y va a ser un poco retransmitido por una pequeña red de televisión interna que tiene el centro comercial. También tenemos un rastro musical donde la gente pues compra y vende instrumentos, y una zona de stands de tanto de merchandising de músicos y de todo tipo de parafernalia que pueda estar relacionado, como bueno, remedios ecológicos para grow shops, taller de ecología, un poco en esa onda. Y esa parte primera es gratis, o sea que está todo el mundo invitado y no tenemos por qué echarle la culpa al dinero para dejar de hacer cosas. ¿Hola? ¿Hola? Vaya, parece que me han dejado solo. Bueno, pues seguiré hablando por si hay alguien que me siga escuchando. Si no, te escucho. Lo que pasa es que tenía había subido el micro, lo tenía demasiado bajo. Ah, vale. Mira, que no he dicho el nombre del festival. Proyecto Gruta se llama. Sí, bueno, de eso te quería preguntar. Proyecto Gruta se engloba dentro del colectivo del Rock Canario. ¿Realmente qué es el Proyecto Gruta? ¿Es una iniciativa que nace y muere aquí o es una iniciativa con un futuro... a largo, medio largo plazo? Hombre, el proyecto Gruta en sí es un proyecto de eso, que nace y muere porque es en una sala en concreto y con unas determinadas características y lo nombramos así. Pero lo que sí tiene continuidad es la manera de hacer que tiene el colectivo de Rock Canario, la manera de hacer los festivales. O sea, siempre llevamos una continuidad y hemos hecho Siete Rocas en tres ediciones, hemos hecho pequeños más conciertos y otros festivales a nivel un poquito más bajo, y ahora ya te digo, es la primera vez que lo apostamos a un poco así, colaborando con salas, con una iniciativa privada, con un empresario a nivel privado que está un poco apoyando la idea, y vamos a ver si vamos cuajando más salas en toda Canarias con una programación un poco más estable y una programación acorde más cercano a la música que hay por aquí. Sí, porque un poco eso es el sueño, ¿no?, de muchos músicos y de seguidores de la música, ¿no?, el crear un circuito insular de salas o locales preparados para este tipo de actividades, que es bastante difícil, ¿no? Las capitalinas tal vez pues tienen muchos más habitantes y también a su vez tienen muchas más salas. Bueno, de ellos tienen salas. Ya si te hablo de Lanzarote, no tenemos salas, o sea, no tenemos absolutamente nada donde poder disfrutar de un directo, a no ser que acondiciones algún bar o algún local que pueda acoger una actividad de este tipo, pero que no hay nada, digamos, centrado en esto. Bueno. Ahí por lo que sé en Tenerife sí están bastante, o sea, le están dando bastante caña en el sentido de que hay bastantes salas ahora para moverse, para que los grupos se muevan en una u en otra. Sí, bueno, es como cíclico, ¿no? Yo me he dado cuenta como que la cosa, a veces no hay sitios donde tocar y tenemos otra vez que recurrir a garitos de mala muerte, que tocas con el mástil del bajo, le das con la cabeza a la batería poco menos porque no tienes ni sitio real donde moverte, y de buenas a primeras otra vez la gente, los empresarios vuelven un poco a darse cuenta de que el rock no es ni marginal ni no productivo, sino que, bueno, que intentan apoyar, y ahora concretamente sí, vivimos una raya un poco buena, sobre todo con el Honky Tonk, que está apoyando bastante una programación estable, y de cara no solo a nivel empresarial, que ellos estarán viendo su rentabilidad, pero de cara al apoyo de ellos como músicos, que son también a los músicos que queremos aportar algo y buscamos sitio donde hacerlo. Precisamente por la carencia esa que tú decías, de que siempre tenemos que acudir a salas pequeñas, a locales, a cumpleaños de colegas, a fiestas que te puedas hacer, por ahí nació un poco, fue la idea del colectivo, ¿no? De poder tener un sitio con unas mínimas condiciones, tanto de espacio en un escenario como de sonido y luz, donde poder llevar a cabo delante un show con gente que más o menos tú puedas decir, venga, pues voy madurando una idea, voy madurando el moverme en el escenario y caminar por ahí. Y por ahí hemos estado y siempre más o menos pretendemos que se cumplan unos requisitos técnicos mínimos y unos que sean más o menos adecentados, para que, claro, la gente cuando vaya vea que la cosa va en serio, que no es una cosa de hoy y que ya se acaba, sino que nacimos con espíritu de continuidad. Hemos tenido un tiempo de parón, porque bueno, siempre hay parones en todo, pero bueno, a la vez que está uno de cabezón como somos nosotros, pues seguimos para adelante con la idea y la maduramos, y ahora ya te digo, estamos súper ilusionados de nuevo con esto, y si este sale bien, seguiremos moviendo y hacer colaboraciones con todas las salas que se presten, con todos los promotores que hayan en otras islas, o sea, lo que haga falta. Precisamente te iba a comentar lo que acabas de decirte ahora mismo, ¿no? Que hubo un parón. El colectivo Rock Canario hasta hace unos años, recuerdo, tenía su página web y había bastante actividad. De repente, el día a la mañana desapareció. El 7 Roca, como bien decía, era, digamos, el estandarte de este colectivo. Y hasta el año pasado volvieron otra vez con este 7 Rocas y el colectivo de Rock Canario parece que ahora vuelve, pero con muchísima más fuerza de la que, si cabe, de la anterior ocasión. Claro, exactamente. Bueno, voy a aprovechar para hacer un poco una reflexión en público, ¿no? ¿Por qué el parón ese? La idea inicial fue un poco altruista y en plan asociacionismo o cooperativismo, ¿sabes? La idea básica, lo que yo tuve y tuvimos con Antonio, que fuimos un poco iniciamos, coño, si todos tenemos la misma idea, las mismas ganas, la misma necesidad de tocar y de hacer algo, es de suponer que todos nos unamos y hagamos un frente común y luchemos por todo, ¿no? Bueno, así fue, se estableció legalmente el colectivo con toda una serie de estatutos y demás para meternos en la rama administrativa y poder acudir a subvenciones para costearnos los gastos. Pero claro, la gestión interna era a cabo nuestra, la tenemos que llevar a cabo nosotros, cómo organizar los grupos, qué van a seleccionar y buscar los conciertos y demás. Claro, entonces el inconveniente que tiene, que la cosa no funcionó como asamblea que tenía que haber sido, una asamblea participativa, que cada uno va, propone, mira, pues yo tengo un colega que conoce una sala, o mira, las fiestas de mi barrio van a ser ahora dentro de poco, yo voy y hablo con la asociación de vecinos. Entonces la gente se acomodó y esperó a que nosotros lo aportáramos todo. Y claro, estamos trabajando, tenemos nuestra vida personal y esto te quita mucho tiempo, aunque nos encanta, y cuando no lo estás haciendo, si no lo haces, tienes ganas de hacerlo, te quita mucho tiempo y te acaba quemando. Entonces, pues claro, de ahí fue un poco el parón y, bueno, y como tú has dicho, nos vino bastante bien porque tenemos muchas ideas, bueno, y muchas ideas, la mayoría retomadas de antes, y ahora que hay una época un poco más dulce, estamos a ver qué tal. Y con ganas, lo principal es las ganas, tener ganas de hacer algo y después todo lo demás se va solucionando, yo creo. Sí, yo creo que después todo va viniendo por su propio pie, va llegando las cosas una tras otra. Claro, la cosa es tener un poco una idea y una línea que tú quieras seguir, y sabes que siempre vas a tener críticas, que siempre vas a tener gente que arrime más el hombro y gente que no, pero no tienes que dejarte llevar por esos apoyos, por esos comentarios, porque si no, al final se te desvirtúa tu idea y te quema. No sé. No, hombre, claro, tienes los comentarios constructivos, los destructivos, vas a tener de todo tipo. Ya, pues, después un poco, pues, coges lo mejor de cada uno, y si te interesa, pues, bien, y si no, pues... Claro, y pues como, no, es, ¿no? Y como sí, es un colectivo de músicos y para músicos, pues entonces, claro, nosotros la necesidad que tenemos es más como la parte musical y creativa, y que haya algo, ¿sabes? Porque yo lo que quiero es que cuando ya yo me retire de esto, cuando ya pase muchos años y ya yo me quedé de un lado, que haya quedado algo, ¿no? Que tú digas, coño, ahí está Canarias en las giras nacionales de grupos o giras internacionales, ¿sabes? Porque sabe que aquí hay público que la apoya y que hay movida, que no es solo conciertos y que te ves de bar, que te vas de bares y va, venga, todo sale bien cuando estás de copas, pero claro, nosotros queremos sacarlo un poco de ahí y hacer cosas más sopesadas y con una cierta continuidad. Dar clases, hacer proyecciones, semanas temáticas, charlas, coloquios. Te pones a nombrar, a hacer una lluvia de ideas y es un campo inmenso. Pero claro, todo es ir empezando y poco a poco. Y si vas viendo el apoyo de la gente que se va teniendo. Pues nosotros en el último festival que hicimos, en el último Siete Rocas, de entrada fueron unas 550 personas. Que no está mal. Para nada, es una buena cifra para un festival, ¿no? Por eso que, bueno, poco a poco vamos a intentar ir siguiendo. De hecho, en la primera etapa del colectivo, cuando empezamos con el Parque Rock, que fue una iniciativa que tuvimos de todos los sábados, iban dos grupos, con unas condiciones técnicas básicas, muy básicas, 2.000 vatios de sonido y 4 focos blancos y poco más. Al principio nos partíamos el culo dando mucha publicidad en entrevistas y demás. Viva gente, poco a poco. Y después, y al final, casi no hacíamos ni publicidad y siempre iba un montón de gente. 300, 400 personas iban ya de fijo porque sabían que siempre iba a haber un concierto allí, pasara lo que pasara. Entonces lo que pretendemos es eso, que haya algo, una continuidad fija, como pasa ahora con el Honky, como pueda pasar con esto, o con lo que va a pasar en el Paraninfo, en La Palma. O sea, hay salas que tú sabes que hay una programación fija y que, bueno, que hay como, hay una isla en todo el mar. Sí, ¿no? Y lo principal es que la gente acude a ese tipo de eventos y que da continuidad al proyecto, porque de nada te vale... pues que haga y luego al final no se vea recompensado por el público que no asiste a ese tipo de conciertos en este caso. Claro, pero la gente va, Jonás, si se lo pasa bien primero, si no sale escaldado en relación calidad-precio, por decirlo así, y si le aportas algo, ¿sabes? Que la gente dice, coño, un festival del colectivo, vamos, que seguro que hay algo, alguna actividad que nos interesa, o la parte más musical que podemos acudir, o mira la selección de grupos que trajeron, ¿sabes? Un poco tener ahí, servir un poco como impulsor de algo, ¿sabes? Porque conciertos sí hay, hay promotoras privadas aquí, en todas las islas hay promotoras que traen artistas de fuera, la administración también apuesta en sus fiestas, hay colectivos puntuales aquí que hacen cosas, pero se limitan solo al concierto. Nosotros queremos ir un poco más allá, avanzar a que el músico se integre con otros músicos, que pueda tener, no sé, un salón donde compartir ideas, hacer, no sé, cualquier cosa que se te pueda ocurrir, en una jam session de tres bajistas o cosas que tú puedas y tengas una cierta continuidad. Pues, José, y ideas como la tuya, tener ahí programas de radio que nos apoyen, foros en internet, o sea, los medios están. Lo único que es seguir, si tiene una continuidad, yo creo que la continuidad es lo que hace que poco a poco vaya tu idea vaya prevaleciendo, y hacerlo bien, con ganas. Sí. Pues no sé, yo desde aquí lo de siempre, sancocho.com y No Hierro and Roll, en este caso el programa de radio, apoyando, como se suele decir en estos casos, a muerte este tipo de iniciativa. Más que claro que puedes contar con nosotros para lo que sea en este sentido. Y desearles, pues, la mayor de la suertes, y que el colectivo Rock Canario exista por muchísimos años, que hagan muchísimas actividades y que esperemos no vuelvan a tener ningún parón, sino que esto sea la continuidad que no se tuvo al principio, pero que ahora sea ya la definitiva, digamos. Vamos a ver, tío, ahora contamos con más medios y sobre todo, bueno, la filosofía ahora que llevamos es es la misma, pero la gestión interna, por decirlo de alguna manera, es más eficaz. Entonces, pues, no, creo que nos va a permitir, pues, ser un poco más ágiles a la hora de tomar ciertas decisiones y de hacer cosas ya, ¿sabes? No estar esperando a qué tal. Porque después, pues, siempre, si esperas por organismos oficiales o lo que sea, al final, o no pillas el grupo que quieres traer, o no tienes el sitio, al final, entonces, siempre hay un montón de impedimentos. Pues Jonás, sí. Bueno. Espero que me llame la próxima semana para comentarte cómo fue. Sí, igual te doy un toque para que nos hagas una valoración de este proyecto Gruta 2010 que es ahora, pues, este sábado día 13. Y lo dicho, que todo salga a pedir de boca, que acuda el mayor número de gente posible, que ya no solo es el concierto, sino que hay otras actividades antes del concierto también bastante interesantes, como las charlas y que comentabas, y también el rastro de instrumentos musicales, que también se adivina bastante, bastante interesante. Pues, José, muchísimas gracias por haber estado ahí. Y no sé si crees que tienes alguna cosa más que añadir, que no, sea rápido, porque ya estamos casi acabando. Gracias por darnos un poco de amplificadora en todo esto lo que estamos haciendo, y recordar la página myspace.com/proyectobruta. Ahí está un poco de todo, lo que va a hacer Alex, el rastro, los instrumentos que hay, un poco los grupos, y ya nos vemos por aquí. Pues muchísimas gracias, y lo dicho, adelante y ni un paso atrás ni para coger impulso. Gracias, colega. Un abrazo, Ana. Eran las palabras de José, miembro de CRC, colectivo del rock canario en Tenerife, que presentan este proyecto Gruta 2010 el sábado 13. Repetimos nuevamente, el lugar que va a ser en La Caverna, en los bajos del Centro Comercial Alcampo, en La Laguna. myspace.com/proyectogruta, ahí tienes toda esa información, que si crees que te ha faltado algo, porque creo que José lo ha dejado todo bastante, bastante claro acerca de este proyecto y también del colectivo del rock canario. No, se nos va ya, se nos está yendo el tiempo encima, casi no nos va a dar tiempo de hablar de otras cosillas que teníamos por aquí, como el concierto de Dream Spiral este sábado también, en esta ocasión en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a ver, te lo digo sobre la marcha. Pues no, así. Gothic Party más concierto de Dream Spiral será el sábado 13 en la tetería Ada Verde en Las Palmas de Gran Canaria. Organiza canariasgothic.com y Cabaret Bizarra. Contará con la actuación de la banda D-Rock y post-punk Dream Spiral y acompañado de los DJ Kravat y Nosferatu. La entrada libre. Y luego tenemos también la próxima semana, el día 20, una charla sobre el punk en Canarias, centrada en los años 80, que nuestro compañero Yoti de los 80 pasa factura, dará en Fuerteventura, y a continuación concierto Apuncalipsis con Cromagino Punk, Leche Frita y Por Casualidad. Punk rock y hardcore. Esto es en Puerto del Rosario, Fuerteventura. De todas maneras, lo que te comentaba al principio, desde sancocho.com, en el apartado de Canarias, hay una agenda con todos los conciertos, o al menos todos los que hemos podido ir recopilando y que nos han ido enviando, esos conciertos que va a haber en las diferentes islas canarias. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com.